Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en este cuarto episodio, o este cuarto podcast, del programa que se llama Metamorfosis, que se transmitirá los martes de 11 de la noche a 1 de la madrugada. Nos acompaña Luis, y bueno, quiero agradecer a las personas que se han tomado la molestia de contactarnos vía correo electrónico o vía Messenger, ya que todos sus comentarios o sugerencias serán tomadas en cuenta, y la verdad es que todo eso nos agrada, ¿no? Que nos critiquen o digan que les gusta o que les gustaría escuchar. Bueno, esa es la idea, ¿no?, de la estación. Y bueno, todos hemos hecho una gran chamba, ojalá y les esté convenciendo el proyecto. Y bueno, para este programa tengo algo bastante interesante, ¿no? Vamos a alejarnos un poquito ya de lo que fue el programa pasado con aquel tema del rock and roll satánico y que si realmente es satánico o no es satánico. Más adelante en otros podcasts retomaremos el tema y haremos una segunda parte, por así decirlo, ya que hubo mucha información que se quedó sin haberla comentado, ¿no? Y la verdad era bastante interesante. Y bueno, en este programa vamos a abrir con una de las bandas más importantes y más interesantes del rock and roll, ¿no? Y bueno, me refiero a Led Zeppelin, que también es considerada como una de las principales, de los inicios más bien del heavy metal. Y bueno, esta banda, la canción que vamos a escuchar es una versión bastante, bastante rara que me encontré en internet. Ahí si alguien supiera de dónde, de en qué disco aparece, porque la verdad es que la he buscado y no sé dónde demonios la sacaron. Pero está bastante buena, es una canción muy, muy, muy conocida que se llama Black Dog. Pero es una versión acústica bastante buena, espero les guste. Regresamos en un segundo para platicar un poquito acerca del disco en donde viene la versión original de este tema. Regresamos, estamos en Metamorfosis. Thank you. acabamos de escuchar a Led Zeppelin con la canción Black Dog, una versión bastante rara y bastante interesante, ¿no? Porque una versión acústica es como siempre intentar salirse, ¿no? De lo que es la versión original. Y bueno, la versión original de esta canción sale en el cuarto disco de Led Zeppelin, que se edita en 1971. Y chistosamente este disco no tiene nombre, muchos lo denominaron, o más bien todas las personas lo conocemos como el Led Zeppelin 4, pero muchos le pusieron nombres así como Sozo, o Runes, o Four Symbols, o simplemente Four, Sticks, o simplemente sin nombre, ¿no? Y bueno, este disco se edita ya que tuvieron muchas críticas debido al disco 3, ¿no? Que muchas personas dijeron que era como una banda solamente que sacaba discos y creían que iban a funcionar, ¿no? A diferencia del disco, del segundo disco, el Led Zeppelin 2, que fue muy bien recibido por las críticas. Y bueno, para este cuarto disco, Jimmy Page aclara muy con esta frase, ¿no? Deja muy claro lo que querían hacer. Y bueno, dice: acabamos hartos de las reacciones sobre el tercer álbum, de la gente diciendo que solamente éramos un montaje. Así que dijimos, saquemos un álbum sin título. De ese modo, a la gente le gustaría o nada. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Ver lo que pensaba Jimmy Page al momento de sacar este gran álbum. Y la verdad es que muchas personas lo consideran como el mejor disco, ¿no? Entre ellos, bueno, el Physical Graffiti, que muchas personas lo consideran muy bueno porque es un disco doble. Y bueno, esta canción, el Black Dog, viene junto con otras canciones grandes, ¿no? Como Going to California, o simplemente el gran éxito, ¿no? De esta banda que se llama Stairway to Heaven. Una gran, gran canción que ha sido utilizada para muchas cosas, ¿no? Y hasta el mismo Jimmy Page ha dicho que ya está harto de que para todo quieran utilizar la canción de Stairway to Heaven. Y bueno, chistosamente en la portada, debido a que no tenía nombre, la portada no decía nada, ¿no? Simplemente decía producido por Jimmy Page. Y la gente lo empezó a nombrar. Y bueno, y la versión original en el 71, pues es así, ¿no? No dice absolutamente nada. Y ahora ya en las ediciones remasterizadas en CD, podemos ver que en la parte del lomo del CD ya dice Led Zeppelin 4. La verdad es que creo que ya se le quedó este nombre y bueno, así como muchos otros discos que no tienen nombre, los han ido catalogando. Uno de ellos es el álbum blanco de los Beatles, que solamente se llama The Beatles y muchos lo pusieron The White Album. Pero bueno, vamos a escuchar a una gran, gran banda y regresamos en unos segundos para comentar acerca de esta rola. We'll be right back. ya estamos de vuelta. Acabamos de escuchar Have You Ever Seen the Rain de los Creedence. Y bueno, muy ad hoc, ¿no?, a lo que estamos viviendo últimamente en la Ciudad de México. Unas tardes bastante lluviosas. Y bueno, preguntarnos, ¿no? ¿Alguna vez hemos visto la lluvia, ¿no?, en un día soleado? Y pues es el clima, ¿no?, de esta nuestra hermosa ciudad. Y bueno, ¿por qué referirnos a los Creedence? Lo que pasa es que el próximo miércoles 13 de septiembre se presentarán en el Auditorio Nacional nada más y nada menos que John Fogerty, el líder y vocalista de esta banda. Que bueno, aunque el año pasado, en el 30 de abril del año pasado, tuvimos la oportunidad, las personas que asistimos al Auditorio Nacional, a ver un gran concierto de la banda Creedence Clearwater Revisited, ahora así se hacen llamar, con que parecía más que nada poner el disco, ¿no?, de la antología, ¿no?, de los Creedence, y casi aventarnos todos los grandes éxitos que tuvieron los Creedence durante sus épocas de gloria, ¿no? Y bueno, esta banda, fíjense que en México fue muy aceptada, ya que, según me cuentan fuentes muy confiables, o sea, mi padre, él escuchaba en los 70s en la radio, así como ahora podemos escuchar en México, en una estación de radio, la hora de los Beatles o el Club de los Beatles, dedicado totalmente una hora al Cuarteto de Liverpool. También había una hora de los Creedence en los 70s. Y bueno, era una banda que jalaba mucha gente, ¿no? Y en México ha sido muy bien aceptada. O bueno, fue muy bien aceptada. Y la verdad es que cuando fui al concierto el 30 de abril del 2005 a ver a los Creedence Clearwater Revisited, era interesante observar, ¿no?, las generaciones que llegan, ¿no?, al Auditorio Nacional para ver a una banda legendaria, que ya no solamente son grupos como de gente de más allá de 60 años, ¿no?, sino simplemente también llegan personas de 15 años o generaciones de 20, de 30 años, porque bueno, es más que nada ir a escuchar buena música. Bueno, vamos a tener una sección nueva en este programa que vamos a estrenar el día de hoy. Bueno, esta es una recomendación de un disco bastante interesante, fue el que elegí para este primer programa que tenemos esta sección. Y bueno, este disco es Smile, nada más y nada menos que del mismísimo Brian Wilson, ex integrante de los Beach Boys. Y bueno, este disco es interesante porque tardó más de 40 años en ser editado, ¿no? Y vivía en la mente de muchos fanáticos, así era como un disco épico, así como lo podemos vivir ahora con Guns N' Roses, con el Chinese Democracy, que sabemos que va a salir algún día, pero no sabemos para cuándo. Así más o menos sucedió con Brian Wilson. Pero bueno, regresaremos a platicar de esto, vamos a escuchar a Dirty Mac con Jerry Blues. I'm lonely. Yes, I'm lonely. Wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason. In the morning, wanna die. Girl, you know the reason why. My mother was of the sky, my father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. I'm lonely. Wanna die. If I ain't dead already. Girl, you know the reason why. My bones feel so suicidal, just like killers. Drama soul feels so suicidal, even hate my rock and roll. Acabamos de escuchar a Dirty Mac con la canción Year Blues. Y bueno, para terminar con la recomendación de esta semana, estábamos hablando del disco de Brian Wilson, Smile. Y bueno, Brian Wilson a sus 62 años decide por fin editar este disco. Y bueno, esto fue en el 2004, ¿no? Y muchas personas lo criticaron ya que consideraban que estaba fuera de contexto. Pero realmente los fanáticos de los Beach Boys y los fanáticos de la buena música sabemos reconocer que este disco fue muy, muy, muy esperado. Y la verdad es que quedó excelentemente bien. Y bueno, cumple todas las expectativas. Es una gran recomendación, disfrútenlo y cómprenlo, por favor. Y bueno, vamos ahora sí a hablar de Dirty Mac. A muchas personas se han de haber sacado de onda, ¿no? Como Dirty Mac y no los Beatles. Esta canción efectivamente es de los de Beatles y aparece en el álbum blanco. Pero, chistosamente era en la etapa donde todo el mundo estaba peleado en esa banda, ¿no? En los Beatles todo el mundo ya quería zafarse de todo ese estrés que tenían. Y obviamente de alcanzar la fama y de tener tantos excesos, yo creo que ya al verse las caras estaban totalmente ya hartos, ¿no? De ellos mismos. Hasta Ringo Starr se salió por ahí del grupo y bueno, acabó regresando, ¿no? Y bueno, Dirty Mac está formado nada más y nada menos, es una gran banda. John Lennon se encuentra obviamente en la voz y en la guitarra principal. La segunda guitarra es corre a cargo de nada más y nada menos que el señor Eric Clapton. Y bueno, el bajo, por ejemplo, está Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. Y la batería estaba el baterista de Jimi Hendrix Experience. La verdad es que fue una gran banda y solamente se reunió, fue una banda de un día, ¿no? Que se reunió para grabar el especial de Rock and Roll Circus de los Rolling Stones, que fue un especial de televisión que salió en la televisión británica y fue grabado entre el 11 y el 12 de diciembre de 1968. Bandas que estuvieron en este concierto fueron The Who, Jethro Tull, Taj Mahal y Marianne Faithfull, por ejemplo, y los Rolling Stones, obviamente, que cerraron este concierto. Es un gran disco también, ya se acaba de editar el DVD, está bastante interesante, sería una buena recomendación también. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Mi correo electrónico es treco-2m3@hotmail.com. Se los deletreo: trsko-2m3@hotmail.com. La página de internet ha cambiado. Pueden seguirla visitando en Angel Fire, pero para hacerla más corta y para hacerla más accesible, ahora se reduce a www.rockandradio.tk. Es más fácil para las personas y pueden acceder, es exactamente lo mismo. Vendrán sorpresas, vendrán fiestas, perdón, en donde nos podrán conocer, ¿no? Donde podrán saber quiénes somos las personas que estamos llenando estos espacios. Yo soy Luis y bueno, agradecerles a las personas que nos han escuchado. Sigan en la programación de Rock and Radio, nos vemos. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.